Dice, no, porque acá se ha instaurado, por ejemplo, una especie de herencia política en este país, ¿no? Que se va de una generación a otra. Por ejemplo, en el caso específico es la familia la calle Pou. Pero la familia la calle Pou ganó los puestos que tiene la política porque el pueblo uruguayo los vota. Acá no hay ningún extraterrestre que venga a colocar en la una el sufragio, que es algo tan importante y trascendente, para que gane la calle Pou, o para que gane la calle Herrera, o para la señora de la calle Herrera fuera senadora. Acá los votos lo ganó la calle peleándolo en la calle y hablando con la gente y recorriendo el país como lo hacen todos los políticos.